up, wake up. What's up, wake up. Despierto de una vez, después de un día que no tuvo final como ayer. Luego de un tiempo fugaz, sin saber por qué soy alguien tan frágil para comprender dónde buscarte. Seguro que te encontraré muy cerca, calmando mi dolor. Un perfume sensual despierta mi emoción y siento mis sentidos brillar, tu cabeza volar y tu cuerpo transpirar. No más la negativa de esta ciudad, tomar toda la mierda que ellos me dan. Buscar otra salida al final, que el camino es muy largo y hay tiempo para disfrutar. No más la negativa de esta ciudad, tomar toda la mierda que ellos me dan. Buscar otra salida al final, que el camino es muy largo y hay tiempo para disfrutar. Yo sé que en mí ya está. Buscando otra salida al final del camino, hay tiempo para disfrutar. Sigo activo el sueño. Mirando el cielo pensando lo bueno que es verte. Cada vez que apareces y entro en tu juego perverso, enroscado en tu magia, recorriendo tu cuerpo, vibrando lo mejor de un momento. Un fuerte sentimiento corriendo dentro de mí, pensando que no va a terminar, todo va a continuar y quién sabe cuál será el final. Yo sé que otra salida al final del camino, hay tiempo para disfrutar. Sigo activo en sueño. Sigo activo en el sueño.